Peruana las flores, peruano el jardín. Es que así se forma mi hermosa bandera. Peruana las flores, peruano el jardín. Melodías criollas dan brillo al ambiente con flores y canto de la juventud. En sus dulces notas transponen fronteras las lindas canciones de nuevo Perú, las lindas canciones de nuestro Perú, las lindas canciones de nuestro Perú. Bordado de blanco jazmines, azulado rosas de color rubí. Es que así se forma mi hermosa bandera, peruana las flores, peruano el jardín. Es que así se forma mi hermosa bandera, peruana las flores, peruano el jardín. Melodías criollas dan brillo al ambiente con flores y canto de la juventud. En sus dulces notas transponen fronteras las lindas canciones de nuestro Perú, las lindas canciones de nuestro Perú, las lindas canciones de nuestro Perú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De Augusto Polo Campos, mentor de esta, su cantante, Bartola, cuando llora mi guitarra. Cansada de llamarte que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra, te deja oír su voz y al mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y si no lo viera. Llora conmigo si no lo vieras. Esa cazuela, qué cosa, agárrense de las manos. No importa, dicen que cuando el amor es puro, no importa el sexo. Agárrenle la mano al Señor. Lo importante es sentir el calor humano. Por ahí, que yo soy la culpable que seas infeliz ahora y aquí, donde pequeñas cosas nos hicieron vivir, donde hoy nos duele tanto poder admitir que todo se perdió, que se nos fue el amor. Ahora y aquí, donde me dijiste cosas que no puedo repetir, como mujer que amó, donde estoy muriendo por romper el hielo al que encadené a mi corazón para no gritarte que te sigo amando más allá de toda la razón. Ahora y aquí, y si algo te queda de lo que fue un día, ese inmenso amor que nos unió, dime cosas dulces mientras que la lluvia entona una nostálgica canción y la noche triste, larga, interminable, se lleva nuestro adiós. Especialmente escogido para todos ustedes y sobre todo para que me acompañen a cantarlo, es la historia de mi vida. Espero que no salga de acá, se la voy a contar toditita, así que confío en la discreción de ustedes. No se escucha, pero no importa, igual la vamos a cantar, de Mario Cabañaro Llerena, la historia de mi vida. Nunca cómo empecé a creerte y déjame amor.

el lento latido de tu corazón señale el camino por donde la gente regrese a la fuente de tu inspiración. Callejón herido, he venido a verte. Pregón escondido, extraño tu voz. Camino de piedras que ríes y sientes. Cordel extendido, guitarra y cajón. Yo quiero que tú vuelvas a vibrar impaciente y que en tu piel canela renazca la flor. Yo sé que estás dormido, pero hasta que despiertes te seguiré llamando. Callejón, callejón, yo quiero que tú vuelvas a vibrar impaciente y que en tu piel canela renazca la flor. Yo sé que estás dormido, pero hasta que despiertes te seguiré llamando. Callejón, callejón. Te seguiré llamando. Callejón, callejón, yo quiero que tú vuelvas a vibrar impaciente y que en tu piel canela renazca la flor. Yo sé que estás dormido, pero hasta que despiertes te seguiré llamando. Callejón, callejón. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias por esta oportunidad maravillosa de estar en El Segura. Homenaje a mi maestro, el grande Abelardo Vázquez Díaz. Dígalo. Quiero presentar al ballet municipal dirigido por la señora Teresa Palomino. Quiero presentar a la señora Teresa Palomino, Ernesto López, Maricruz Viso. Pero a la vez quiero agradecer todo el staff que trabajó conmigo, la producción general, el trabajo arduo de la señorita Patricia Dajes. Ha trabajado como una hormiguita para ver este teatro hoy día como lo vemos lleno. La señora Elena Arias, mi hermana. La señora Gladys, mi tía. A mi hermana Rosario Dávila. Al señor Jorge Pifil. A todos. Y quiero agradecer infinitamente, tres días tocando lo mismo. Al señor Miguel Díaz en la dirección musical y todos los arreglos. Fuerte las palmas para él. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. A Aldo Borjas en las congas. Enrique Fuente en la percusión menor. Guillermo Pacheco en el piano, teclado maravilloso. Willy Borde en la guitarra. El señor Juan Alberto Córdoba, actor Piazzolla, es un aprendiz. Ahí en el piano, Willy Cano en el saxo y la flauta. Cómo me gusta Willy. Freddy Lobatón en el bombón maravilloso. Sandra Dueñas en el coro. Leila Parra también. Fuente la palma para todos. Gracias Miguel Díaz. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Para cantar marinera no había nadie como tú. Para cantar marinera no había nadie como tú. Sigue cantando Abelardo, te grita todo el Perú. Sigue cantando Abelardo, te grita todo el Perú. Abelardo, vamos a ver. Vázquez Díaz, que Dios bendiga tu canto. sabe largo y no pares de cantar. ¡Vamos! ¡Sabe largo! ¡Sí! ¡Más que diga! ¡Dígalo! ¡Que Dios bendiga tu canto de tarde, noche y de día! ¡Sabe largo! ¡Más que diga! ¡Que Dios bendiga tu canto de tarde, noche y de día! ¡La panadera! Palmero sube a la palma, o dile a la palmerita. Ahora cantas con Martín, San Benito y Melchorita. Ahora cantas con Martín, San Benito y Melchorita. Abelardo, más que día, que Dios bendiga tu canto de tarde, noche y de vida. Abelardo, dígalo Teresa, hombre. Más que día, que Dios bendiga tu canto de tarde, noche y de vida. El paso, vamos. Muchísimas gracias. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio. Cuando me encuentres sola, quiero que estés conmigo. Cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio. Cuando me encuentres sola, quiero que estés conmigo. Cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos que nos queda. Yo tengo para darte cariño, una vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento, no habrá penas ni tristezas, no habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, gracias. Pero con la palma sale mejor, vamos, vamos, vamos, vamos. Cual arrullo llega hasta mi corazón cuando en mi entorno se deja escuchar de tu sonrisa el grato entonar. Si hasta parece que todo fuese fruto de alucinación cuando tu voz cristalina, cascada divina, me viene a arrullar. ¡Vamos! Si tu sonríe prenda la herida, todo se olvida, mi nena. Tu reír me enajena y me endulza la vida. Habla de encanto teniendo amor, es consuelo para las penas. El tintineo de tu risa de cristal. Si tú supieras que tu sonrisa es como la brisa marina que acaricia y alaja y de amor nos embriaga. Linda ternura tiene el don que me fascina, la cascada divina de voz cristalina que llega hasta mí. Castañuela. Suave murmullo que cual arrullo llega hasta mi corazón cuando en mi entorno se deja escuchar de tu sonrisa el grato entonar. Si hasta parece que todo fuese fruto de alucinación cuando tu voz cristalina, cascada divina, me viene a arrullar. Si tu sonríe frente a la herida, todo se olvida, mi nena. Tu reír me da ajena y me endulza la vida. Habla de encanto teniendo amor, es consuelo para las penas. El tintineo de tu risa de grito. Si tú supieras que tu sonrisa es como la brisa marina que acaricia y alaja y de amor nos embriaga. Linda ternura tiene el don que me fascina, la cascada divina de voz cristalina que llega hasta mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa! Esas polquitas que en una las bailaba, pero en una loseta. Has dejado de amarme, ya no sientes besarme, yo lo comprendo. Tú de mí te has burlado y otro amor encontrado, yo lo comprendo. Porque sé que en la vida, aunque sé que lastima, como empieza termina. Y no tengo derecho de criarte a mi lecho, aunque sangre mi herida. Haces bien en marcharte, ¿para qué engañarte? Yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, también lo comprendo. Explico a mi corazón en las noches que extrañe tu piel, tu voz y latiendo pregunte por qué razón tú de mí te alejaste. Pero cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que ya no te diera yo. Yo fallé como amante. ¡Ay! marcharte, ¿para qué complicarte? Yo lo comprendo. Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, también lo comprendo. Pero ¿cómo le explico a mi corazón en las noches que extrañe tu piel, tu voz? Latiendo, pregunté por qué razón tú de mí te alejaste. Pero ¿cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor? Que te dio lo que ya no te diera yo. Yo fallé. Te fallé como amante. Teresa Palomino, emocionada. La emoción le embarga hasta los muebles. No llores. Voy a secarle las lágrimas a mi amiga Teresa, que se emociona. No, quiero decir, Bartola me metió en esto, ¿no? Porque yo soy simplemente con mi folclore. Y creo que Bartola, de hoy en adelante, creo que voy a hacer Bartola, mis derechos. No la metas y en quiero, eso. Quiero decirles, mil noches en el Teatro Segura para esta extraordinaria intérprete. Yo le dije, Bartola, tú al Segura, porque ese es el primer teatro del Perú, el que te corresponde estar. ¡Fuertes palmas para Bartola! Teresa, gracias, Teresa, Chola. Vámonos juntos y la dejamos estar cantando tangos. Ahora yo no puedo ahora, hacer la ahora de Teresa no me falle, ahora no me falle como amante. No me falle como amante. No puedo hacer como Teresa así porque no tengo la cintura de Teresa, no importa. Y algún día tendré dinero para hacerme lo mismo. Mentira, mi amiga es así de nacimiento. Ay, no, no, ya no, nada de retoques acá. Unos cuantos, pero no, ni se notan. Ahora sí. Va, señora, ¿usted por qué se ríe? Así, así, que atesoras, siempre tu avisona. Como mi cuñado, él me lo enseñó, Gilberto Estabridis Cárdenas. Y uy, encima grita. Entonces él me enseñó este tema, que es muy muy muy importante dentro de mi carrera, porque cuando viajé a Cuba tuve la oportunidad de interpretarlo, y que la UNIAP, que reúne a todos los músicos, artistas de allá de Cuba, madre de este gran ritmo como es el bolero, me dieran, como dice, las felicitaciones del caso. Me dijeron: Bartola, tú eres cubana. No, le digo, soy peruana. Padre cubano, no, padre peruano. Abuelos también, le digo, y toda mi quinta generación. Lo que pasa es que como buenos negros hemos escuchado mucho a la Sonora Matancera, y tenemos ese ritmo que no lo tienen todos, pero Willy Borda sí. Willy Borda, en esa maravillosa guitarra, nos va a decir el bardo. Se enamoró un pobre bardo de una niña de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Donde ella iba, el pobre bardo seguía preguntando en las orgías dónde estaba su amor. Y la niña, que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. Cuenta que una noche de luna, bajo un manto de estrellas, murió el trovador. Y dicen los que lo conocieron que esa noche se oyeron las quejas de su amor. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia del pobre trovador, decía, sollozando en su locura: hoy me mata la amargura, porque yo también lo amé. ¡Qué lástima! ¿Por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido, hoy sería toda de él. Willy Borda, la guitarra. y cuentan que una noche de luna, bajo un manto de estrellas, murió el trovador. Y dicen los que lo conocieron que esa noche se oyeron las quejas de ese amor. La niña, cuando supo la historia, la verdadera historia del pobre trovador, decía, sollozando en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también lo amé. Qué lástima, ¿por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido. Muchísimas gracias. Estos son los boleros que a mí me mueven todos los conchos, de verdad. Muchísimas gracias. No lo niego, que me aterra vivir sin tu cariño. Es como una extraña maldición, drogadicción del corazón, para seguir viviendo como un gato en el tejado que quedó agonizante de pasión. Una noche de luna, en vano quise controlar mis arrebatos para no volver a sucumbir entre tus brazos. He tratado en mil formas de olvidar, en cada beso y otro más, en cada lecho sin amar. He cerrado las me muero. ¿Para qué? Si eres pena que rompe mis sueños. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si contigo renazco a la vida. ¿Para qué? Aunque seas mi fruta prohibida. ¿Para qué? Si en el alma te llevo prendido. Para no volver a sucumbir entre tus brazos. He tratado en mil formas de olvidar, en cada beso y otro más, en cada lecho sin amar. He cerrado las ventanas al ayer, a todo lo que un día fue, y todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eres pena que rompe mis sueños. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si contigo renazco a la vida. ¿Para qué? Aunque seas mi fruta prohibida. ¿Para qué? ¿para qué? Si en el alma te llevo prendido. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Perdiste el día que cambiaste nuestros sueños por un amor fugaz y aventurero que te llenó la vida de infelicidad. Perdiste y arrastras mi recuerdo por el mundo y llevas un dolor que es tan profundo que apenas puedes tú disimular. Perdiste porque nadie te amará como te he amado, ni te hará soñar como soñabas. Perdiste, cambiaste nuestros sueños por un amor fugaz y aventurero que te llenó la vida de infelicidad. Perdiste y arrastras mi recuerdo por el mundo y llevas un dolor que es tan profundo que apenas puedes tú disimular.